Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días a todos quienes ya están con nosotros para ser parte del noticiario de Zona Cultura. Hoy martes 12 de mayo. Queremos extender un abrazo a todas las enfermeras y enfermeros del Ecuador y de todo el mundo en su día. Sabemos que su trabajo en los actuales momentos está siendo muy duro y están demostrando la pasión por su carrera. Al enfrentarse a muchos enfermos que se encuentran en los hospitales, centros de salud, sus centros, ya está en hogares. ¡Feliz día a todos y todas las enfermeras! Y nos vamos de inmediato con nuestros compañeros Alex y Darío. ¡Buenos días! Muy buenos días, Laura, y amigos oyentes de la 100.9 FM y 940 AM, y por supuesto para todo ese público de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que está atento a las redes sociales de esta su casa. Alex, buenos días. ¿Qué tal, Darío? Laura, compañeros, muy buenos días para todos ustedes y para todos nuestros amables oyentes que ya nos acompañan acá en una nueva jornada de labores en su informativo Zona Cultura. Tenemos en esta nueva jornada amplia y variada información para todos ustedes, siempre actualizándoles con el mundo del arte y la cultura en Quito, en el país y en el mundo. Con esto, queremos decirles, amigos, que tengan un feliz día martes y bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura lanzó convocatoria del Fondo Emergente para artistas. Leyendas del Mundo es lo que este día le presenta a la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional en su Martes de Artes. Niños y niñas de la provincia de Loja de 6 a 14 años están convocados al octavo concurso de pintura. Galería de bailarines, acróbatas y payasos del Circo de los Hermanos Gasque en México plantearon su espectáculo de forma virtual para su público. Banksy se pronuncia ante los hechos del COVID-19. Los conciertos virtuales matizaron un Día de la Madre diferente en medio del confinamiento ecuatoriano y mundial por el coronavirus. Con Sebastián Sacoto, coordinador del Parque Urbano Cumandá, hablamos sobre la propuesta Recrearte en Casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, al igual que otras instituciones, han sufrido una reducción de presupuesto, el mismo que afecta al desenvolvimiento de las actividades de la institución. Sin embargo, la mayor parte de los núcleos están trabajando para desarrollar el Fondo para Artistas y Gestores Culturales. Así que precisamente de esto vamos a hablar con el director del Núcleo de Morona, Santiago, el doctor Juan Merino. Y les contaremos sobre las chicas del grupo Euforia. Ellas fusionan la música académica con lo popular bajo el estilo de rock pop. Son una banda de mujeres latinas de artistas profesionales que combinan instrumentos como el violín, el cello y la batería. Esta mañana conoceremos más sobre su historia y sus proyectos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 12 de mayo se conmemora el Día de la Enfermera Ecuatoriana, un día para reconocer la importancia que ha adquirido su presencia en nuestro medio y a nivel mundial. Una de las profesiones de la salud más altruistas y generosas, pues está en contacto con la angustia e incertidumbre durante el día y la noche. Andrés Molina nos amplía la información. El 12 de mayo de 1965 fue declarada por la Junta Directiva del Consejo Internacional de Enfermeras el Día Internacional de esta profesión. La celebración de este día gira en torno a la vida de Florence Nightingale, enfermera del ejército inglés, quien nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, y se crió en Derbyshire, Inglaterra. En 1850 inició estudios de enfermería en el Instituto San Vicente de Paul en Alejandría, Egipto. Durante la Guerra de Crimea, supo de las deficientes condiciones sanitarias y la falta de medios en el Gran Hospital de Barracones. Asumió la dirección de todas las tareas de enfermería en el frente. Finalizada la contienda en 1860, fundó la Escuela y Hogar para Enfermeras Nightingale en el Hospital Tomás de Londres. Además, en el país, se conmemora el Día de la Enfermera Ecuatoriana. La misión de la enfermera se ha constituido en un verdadero apostolado, porque esta mujer está dotada de especiales cualidades humanas, y su amplia preparación en el campo de la medicina y sus técnicas la llevan a brindar servicios más eficientes a los pacientes que esperan de su mano generosa. Dentro de las clínicas, hospitales y centros de salud, existen numerosas mujeres que cumplen la función esencial, el cuidado de los enfermos. Son pues ellas las que desde albores de la vida están encaminadas a desarrollar una labor humanitaria y sublime con el prójimo. Ningún servicio de salud puede funcionar sin las enfermeras, cuya actividad y labor no es fácil, requiere de ciertas cualidades esenciales y sobre todo una fuerte vocación. La Asociación Ecuatoriana de Enfermeras, con sus filiales en las provincias, tienden a buscar nuevos rumbos de adelanto para su clase respetable. Se ha manifestado con pesar que hay falta de enfermeras en el país. Estadísticas revelan que existe una enfermera por cada 10.000 habitantes en la actualidad, en circunstancias que debería existir una por cada 2.000. En este día saludamos con respeto y gratitud a la Legión de Profesionales de Uniforme Blanco. Como blancos son sus sentimientos saturados de la nobleza de espíritu, que la han entregado a salvar un problema socioeconómico de sus hermanos ecuatorianos, defendiendo la salud, cumpliendo con lo esencial del eslogan: la salud del pueblo es la suprema ley. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Seguimos acá en el espacio informativo de Zona Cultura y les contamos que el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana lanza la convocatoria para el Fondo Emergente para Artistas. Si usted es artista o gestor cultural, puede enviar su propuesta hasta este 24 de mayo. Más detalles lo conocemos a continuación. Los artistas y gestores culturales de Pichincha ya pueden hacer llegar sus propuestas en forma individual o grupal en todas las expresiones artísticas para participar en el fondo emergente convocado por el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este tiene como objetivo brindar una remuneración a los trabajadores del arte por sus presentaciones artísticas desde su hogar o desde el Teatro Prometeo sin público, permitiendo a la ciudadanía consumir contenidos culturales de calidad. Conozcamos cómo se dará el proceso de contratación y selección en la voz del director del Núcleo de Pichincha, Luis Gatzi. El proceso de selección se iniciará después de que ya se hayan presentado las ofertas. El Comité de Gestión Cultural nuestro se encargará de ir revisando que cumplan con todos los establecimientos, con todos los requisitos planteados. Y eso se les llama porque tienen que entrar en un proceso de negociación en torno a los valores que se van a cancelar. Y una vez que ya se llegue a este acuerdo, pues automáticamente ya empieza el proceso de contratación para que puedan ejecutar las actividades. Y una vez que se ejecuten las actividades, lo que nosotros haremos es enviar de forma inmediata todo este procedimiento para el pago al Ministerio de Finanzas. Los participantes solo podrán postular una presentación por persona. las mismas que serán difundidas por medio de las redes sociales y canales asociados con una duración de 35 minutos. La remuneración de las presentaciones varía de acuerdo a la propuesta artística. Luis García. Varían de acuerdo a varios factores, ¿no? Primero, si es que son grupos, si es que son individuales, en este caso también de los niveles de trayectoria, etcétera, etcétera, de las agrupaciones. Aquí nosotros hemos establecido esto con una finalidad de poder ayudar, sobre todo, a artistas que no son reconocidos, por decirlo así, artistas más en el ámbito del nivel territorial. No, en este momento no es preciso contratar a un grupo que durante el año pasado ya tuvo contrataciones, por ejemplo, o que ya constantemente siempre ha estado activo en ese sentido. Entonces, la intención es ayudar a los artistas a nivel del territorio. El núcleo lo que hace es pagar la remuneración y aparte de la remuneración, el núcleo también pone todo lo que tiene que ver con el ámbito logístico y todo lo que tiene que ver con los procesos de capacitación que se les tiene que dar a los artistas. Luego de ser analizadas las propuestas, el equipo técnico de la institución se pondrá en contacto con los beneficiarios para coordinar la ejecución de la propuesta. Los requisitos previstos son: no ser funcionario público, no tener impedimento ni prohibición para contrataciones con el Estado, ser mayor de 18 años, residir y ejercer su actividad artística y cultural en la provincia de Pichincha, tener RUC, con actividad relacionada al campo cultural o de las artes, no tener contratos con el Estado. La documentación debe ser firmada con una declaración de veracidad y deberán enviarla al correo ufac@nucleopichincha.com. Mayor información usted la puede conseguir en la página web nucleopichincha.com. Leyendas y mitos es lo que hoy día presenta la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional en su Martes de Artes. Un viaje por distintas regiones del mundo con saltos en el tiempo y el espacio es lo que presenta este día la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional a través del programa Martes de Artes. Hoy tendrán Leyendas del Mundo, una oportunidad para conocer los imaginarios de varias culturas de América, Europa y el Mediterráneo. Así lo comenta Alexandra Villalba, asistente cultural de esta institución de educación superior. Ahora lo hacemos un poco más extendido, que es Leyendas del Mundo. La gente le gusta mucho la mitología y les gusta en especial la parte de las leyendas. ¿Cuál es la diferencia? Que el mito es un poco más grande. La leyenda es urbana. Entonces vamos a ir por las partes urbanas, por ejemplo, de México, en nuestro propio país. Vamos a ir por Noruega, vamos a ir por Grecia nuevamente, Roma. La última vez fue en tiempos prehistóricos, nos situamos específicamente. Ahora nos vamos a situar en el mundo a través de varios tiempos. Por ejemplo, Grecia, podemos hablar, no sé, de los trabajos de Hércules. Podemos ir a Noruega y a Darwin. Podemos venir acá y hablar sobre la Llorona. Las cuentas son diferentes tiempos. Esta unidad ha debido modificar su trabajo para continuar llegando con arte y cultura a la ciudadanía. Ahora todas las actividades son virtuales. También hay el taller de capoeira, que es de los días miércoles y los días jueves. También tiene su plataforma, puedes estar a la Unidad Cultural ETN y también vas a ver los anuncios de ese taller. Y aparte de todo esto, pues siempre estamos actualizándonos con la Pared Nacional Ecuador, que saca sus obras como Blancanieves, Ofelia, Carmen. No olvide que para conocer de estas leyendas del mundo debe ingresar hoy a partir de las 4 de la tarde al fanpage Unidad Cultural EPN y a partir de las 5 de la tarde en el mismo enlace habrá talleres de danza orientales. Aquí podrá encontrar muchas actividades que usted las podrá realizar desde su casa. Las serenatas, conciertos y espacios artísticos íntimos en el hogar matizaron una celebración diferente el pasado domingo con el Día de la Madre. Los artistas compartieron lo mejor de su música para la gente en casa, muchos bajo espacios abiertos y otros con un pague por ver. los artistas en casa, los famosos, los conocidos, los nacionales e internacionales se acogieron a la presentación de serenatas virtuales, presentaciones de conciertos, espacios desde lo más íntimo de sus hogares para de esta forma homenajear a la madre. Fueron diferentes espacios que se vivieron a través de las plataformas como Facebook Live, Facebook Watch, YouTube, espacios donde estos shows a lo largo de todo el mundo acogieron a los principales artistas quienes entregaron lo mejor de sí para homenajear a la madre. Fueron conciertos donde se contaron además historias de quienes están en la primera línea de fuego luchando contra el coronavirus. Un homenaje además a los trabajadores de la salud. La Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito tuvo su presentación desde el Teatro Sucre, un concierto virtual para las familias y principalmente para la madre desde casa. Aquí se presentaron los hermanos Núñez, la banda municipal, la banda de los bomberos, el grupo Yavirac y teatro con los compañeros de Eclipse Solar, todo en una transmisión en vivo. Por otro lado, el grupo musical de las Fuerzas Armadas brindaron una serenata en el Hospital de Elías en la ciudad capital. Esto para quienes permanecen en cuidados por prevención del coronavirus y quienes están recuperándose de la enfermedad. Diferentes marcas publicitarias ofrecieron al público conciertos que se lo ganaron a lo largo de días y semanas previas a través de diferentes concursos. Al final se ofrecieron conciertos virtuales con los mejores artistas para sus familias. Todo el planeta, y el Ecuador por supuesto, marcó una celebración atípica sobre el Día de las Madres, donde no fue un obstáculo recibir presentaciones de grandes artistas para las madres. En el mundo, por ejemplo, los colombianos Juanes y Fonseca presentaron un concierto virtual para las madres colombianas, artistas de primera gama que llegaron hasta los hogares de las madres con sus presentaciones, bajo el mundo digital, también por la época de cuarentena. Y según datos entregados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio en coordinación con el COE Nacional, donde se autorizó la presentación de serenatas, los mariachis se impusieron. Casi 400 grupos se inscribieron hasta el pasado sábado 10 de mayo para esta iniciativa que fue del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Se buscó reactivar el trabajo de artistas afectados por el coronavirus, donde según dato del informe del Sistema Nacional de Cultura Diario El Telégrafo, son más de 1.500 trabajadores del arte y la cultura que salen a brindar sus servicios en estas fechas. Y así, todo el planeta y nuestro país pudo celebrar el Día de la Madre con la música a través de sus artistas favoritos y la música de los mariachis desde sus hogares, precautelando y resguardando la salud de todos quienes permanecen en casa por el confinamiento. Fuente Quito Cultura, publicación Diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información. Les contamos, niñas y niños de la provincia de Loja de 6 a 14 años fueron convocados al octavo concurso de dibujo y pintura infantil denominado Sueños y Colores 2020. El tema planteado es Pintemos la vida después del COVID y sus trabajos deben ser enviados hasta el 27 de mayo al correo salasdeexposicionccloja@hotmail.com. Y para conocer más detalles le damos la palabra a nuestra compañera Ana María Encalada del Núcleo de Loja. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja y su sección de Artes Plásticas invitan a la niñez de toda la provincia de Loja a participar en el octavo concurso de dibujo y pintura infantil Sueños y Colores 2020. Este proyecto forma parte del Fondo Cultural para la Niñez que impulsa la entidad para apoyar al sector artístico durante la emergencia sanitaria. Gabriela Granda, administradora de las salas de exposiciones, informa sobre las bases de este concurso. Pueden participar niños y niñas entre 6 a 14 años de edad, cumplidos hasta la fecha de inscripción. Se han distinguido tres categorías, la primera de 6 a 8 años, la segunda de 9 a 11 años y la tercera de 12 a 14 años. Los requisitos que se deben presentar son copia legible de la cédula del concursante, foto tamaño carné también del concursante y una fotografía del trabajo elaborado que para la presente edición tiene la temática Pintemos la vida después del COVID. El plazo de recepción de las inscripciones es hasta el 27 de mayo de 2020. Los requisitos deben ser enviados al correo electrónico salas de exposición cceloja@hotmail.com. Se otorgarán 9 premios en total, 3 por cada categoría. Los 3 primeros lugares se acompañarán de un reconocimiento económico de $200 cada uno, los segundos lugares $150 cada uno y los terceros lugares $100 cada uno. Para mayor información y contacto, pueden comunicarse con el 0980-733-502 vía WhatsApp o visitar los canales oficiales de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, tanto en Facebook como en Twitter. El famoso circo de los hermanos Gasca, conocido en el mundo y en nuestro país, aperturó sus presentaciones de forma virtual tras el confinamiento que vive todo el mundo. Y como el mundo vive una para por el coronavirus, diferentes espacios artístico-culturales se han visto afectados por el mismo. Uno de ellos es el mundo del circo, quien para muchos periódicos a nivel internacional vive una de sus peores crisis. Son precisamente los hermanos Gasca de este circo conocido a nivel de Latinoamérica y por supuesto en el Ecuador, quienes se encuentran varados desde hace casi 2 meses por el confinamiento del coronavirus. Ellos se resisten a, como dicen sus principales personeros, bajar el telón y retirarse. Buscaron alternativas para sobrellevar esta crisis, mantener a todo su grupo de artistas y por supuesto, presentar lo mejor de su trabajo al público. Y es precisamente bajo esta alternativa que con el apoyo de la Asociación Civil Todos Somos Circo, la Secretaría Cultural de la Ciudad de México, este circo de los hermanos Gasca realizó una presentación con un espectáculo en vivo a través de la plataforma Facebook Watch, Facebook Live. Se buscó el pasado fin de semana celebrar a las mamás, día que se lo festeja en diferentes países. Raúl Gasca, el líder de este grupo, destacaba: será un espectáculo muy bonito, tenemos ya 2 meses sin abrir las puertas y este tipo de transmisiones nos motiva para seguir adelante. Tenemos muestras de afecto que nos dan las personas quienes son nuestro impulso en este tiempo tan difícil. Los principales personeros quienes están a la cabeza de este grupo son Raúl y Martín Gasca, cuarta generación de los hermanos de una familia circense que nació en México. Ellos metieron sus vidas en una carpa y llevan alegría al mundo y sobre todo a los jóvenes y más pequeños. Existe gran preocupación, pues 120 personas que se arropan bajo esta carpa azul intentan tener espectadores en vivo, pero por supuesto, se cumplen las regulaciones por la cuarentena. Pese a esa incertidumbre, mantienen armadas tribunas locales con asientos amarillos, donde ahora solo se puede notar la soledad de sus sillas. Ellos esperan que en poco tiempo se vuelva a copar las casi 1000 localidades disponibles. Ahora, a través de las redes sociales llegaron las buenas noticias. En una de las primeras presentaciones, y con motivo de celebrar el Día de la Madre, este grupo de los hermanos Gasca llegó a 800.000 reproducciones y más de 1,3 millones de comentarios y compartidos. Para su principal director, esto demuestra que el circo está totalmente vivo. La gente sigue esperando que regresemos y nosotros entregarles lo mejor de nuestro trabajo. Cerramos de esta nota con una de las frases que entrega el hermano de los hermanos Gasca, Martín: el circo se puede hacer a la luz del sol, de la luna, en silencio, sin música, pero hay algo que no puedes hacer, y es circo sin público. Y así, uno de los espectáculos más llamativos para los más pequeños, la vida de los artistas dentro de un circo, un espectáculo de primera, fue presentado por los hermanos Gasca a través de la plataforma Facebook Live. Fuente: Portal de Noticias, Publimetro de Colombia, Azteca Televisión de México. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bransky, el mundialmente conocido grafitero, se ha pronunciado frente a los hechos del COVID-19. Ahora no lo ha hecho pintando los muros de las calles, sino los hospitales y los muros de su propio hogar. Banksy, quizá el artista urbano muralista más famoso del mundo, no se ha quedado en silencio en este tiempo de pandemia, sino que ha hecho bulla desde su arte. Se trata de la obra Game Changer, o Cambio de Juego, donde se observa a un niño de unos 5 años, dibujado en blanco y negro, vestido de overol y arrodillado, quien mantiene levantado su mano izquierda a la figura de una enfermera por los aires, como si se tratara de una superheroína que surca los cielos. La enfermera lleva una mascarilla, una capa y una cruz roja, la única de color, sobre su pecho. La imagen ha sido publicada por el artista a través de su cuenta de Instagram dedicado a los sanitarios del sistema de salud pública de Reino Unido y se expone en estos días en el Hospital General de Southampton, en el sur del país. Muy cerca del niño hay un tacho de basura que contiene las figuras de Batman y Superman. El mensaje es claro. Estoy muy orgullosa de revelar esta increíble obra de arte, Painting for Saints, creada por Banksy como agradecimiento a todos aquellos que trabajan con y para el sistema de salud pública del Reino Unido y nuestro hospital, ha afirmado la directora ejecutiva del hospital, Paula Head, en Twitter. Según apunta BBC, la nueva pintura se exhibirá en el hospital hasta que se termine el confinamiento. Después será subastada para ayudar a organizaciones benéficas del sistema de salud pública del Reino Unido. Existen precedentes donde señalan que las obras de Banksy se han subastado a altas sumas de dinero. Por ejemplo, Parlamento Transferido, donde se retrata a la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico ocupado por chimpancés, alcanzó la cifra de 12 millones de dólares. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.